Bueno, ayer aproximadamente a esta hora estábamos escuchando lo que significó el veredicto del jurado con respecto a la situación de Cristina Fernández de Kirchner, lo que hace a esta famosa causa de la obra pública. Y estamos en comunicación con el doctor Adán Costa Rotelo, colaborador de esta radio, que hoy le agradecemos fundamentalmente para que nos cuente desde su punto de vista y fundamentalmente de su conocimiento qué significa esta causa y qué significa fundamentalmente el hecho de que ha sido condenada Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión, más lo que significa fundamentalmente lo más preocupante para mí como ciudadano, más allá de, digamos, lo que se hace la ideología, como ciudadano, que una persona pueda participar en política concretamente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Américo, para vos y toda tu audiencia. Sí. Bueno, estamos viviendo situaciones de gravedad institucional, ¿sí? De gravedad institucional, yo diría, más allá del institucional, de la salud democrática de nuestro país. Porque, por supuesto, que hay que observar, bueno, la sociedad está teniendo bastante la lupa, o gran parte de la sociedad, digamos, está teniendo un foco de atención en la condena de este tribunal a Cristina. Pero, y con las consecuencias, digamos, de lo que significa la representación política de Cristina, porque Cristina es un político, es una política que representa electores, representa sentires, representa idearios políticos, no es solamente una persona, digamos, sino es una representante de parte importante de nuestra sociedad, de nuestros pueblos. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta, y muchas veces las noticias se presentan como si fuera una situación de Cristina sola ante un tribunal, que la está, como ella dijo, me están fusilando. Pero más allá de esto, de este comentario, digamos, que podría ser, digamos, de tipo político, A mí me está interesando poner sobre relieve que este es un hecho más que nos está mostrando el funcionamiento del Poder Judicial. Y hay que poner la lupa en el Poder Judicial, porque desde hace bastante tiempo, y sobre todo lo que se denomina la justicia federal, especialmente la justicia federal de Comodoro Py, que son tribunales federales que tienen asiento en la capital federal, que verdaderamente viene comportándose como un resorte más un dispositivo de los poderes fácticos, empresariales, económico concentrado, como te guste o nos guste denominar, y no de la ley. Es decir, uno ha observado este proceso llamado la causa vialidad, y se ha encontrado con infinidad de situaciones que los propios abogados penalistas que representan a Cristina se han encargado en manifestar cuanta instancia oral ha habido. Este juicio fue muy muy visto, digamos, tuvimos todos ocasión de verlo en forma directa, digamos, en todas las secuencias de instancia oral y pública. Justamente es un tema importante este que yo siempre rescato, la oralidad y la publicidad de las audiencias penales. Pero más allá de esta situación, quisiera poner esto. Un juez que impulsa, y empiezo a poner un poco sobre relieve, un juez que se declara incompetente para entender en la causa de vialidad, y después se declara competente, el mismo juez. Este mismo juez aparece junto con otros jueces invitados por empresas de medios de comunicación en Bariloche para comerse un asadito y cabalgar a la luz de la estrella en un lago escondido, que encima es el lago, un personaje extranjero, inglés, lo tiene apropiado y no deja que ningún ciudadano, ningún miembro de la sociedad, ni los pueblos originarios puedan pisar por ahí, porque lo sacan escopetazo. Se ha apropiado de un recurso que es de todos, como un lago. Y ahí mismo fueron toda esta gente, que son jueces federales, ministros de seguridad porteños, miembros de empresas de comunicaciones, de telecomunicaciones. Es decir, ese juez, que justamente si hay algo que tiene que tener un juez, es tener distancia con las personas que tienen, es decir, tiene que tener una distancia, una equidistancia con las personas que sus sentencias, sus fallos van a causar interés. Entonces, la justicia federal, en este caso, más allá de la situación de Cristina, ha demostrado que no ha estado a la altura de lo que... Doctor, disculpe que lo corte, ahí. Porque usted me está planteando lo que todos vemos, ¿cierto? La situación de que obviamente no tienen vergüenza, directamente lo hacen abiertamente, esto no es nuevo, más allá de lo que significó el lago escondido, hubo reuniones, hubo asado, hubo partido de fútbol con jueces, Macri, todo eso. Y se sienten impunes esta gente, realmente lo que significa, digamos, acá hay una orden del presidente que investigue. Yo te digo la verdad, No va a pasar como la causa de Cristina, el atentado a Cristina, no va a pasar nada con esto acá. Pero se siente tan impune estos tipos que realmente demuestran, abiertamente se muestran como si fuera algo que fueran una, digamos, que digamos algo que uno no alcanza a comprender, y preguntarnos a su vez, ¿en manos de quién estamos, no? Verdaderamente, muchos dicen, ah, bueno, solamente le afecta a Cristina. En realidad, el mal funcionamiento de un dispositivo tan importante como el judicial, el Servicio Público de Justicia, puede afectar a Cristina, puede afectar a cualquiera, a cualquiera de nuestros ciudadanos, cuando te congela, cuando te habilitan a, es decir, cuando hay una decisión de política pública de congelar tarifas de servicios públicos, porque es un servicio público esencial, y las empresas que son las que proveen el servicio y lucran sobre eso, van para adelante con cautelares y que avance. Esta es la justicia. La justicia que se habilita con una cautelar es la misma justicia que invita a ese juez a comerse un asadito. Claro, usted está hablando concretamente del caso de... Y eso es lo que hay que poner sobre relieve. Porque parece hasta como simpático. Ah, un grupo de jueces van invitados por el grupo Clarín a hacer una excursión de pesca con mosca. Pero en realidad es justamente lo que no tiene que hacer un juez. Un juez no tiene que tener tiene que tener distancia con lo que va a decidir, ¿sí? Jurídicamente y judicialmente. Y esto es lo que no existe. Entonces, si esto no existe, no existe para Cristina, no existe para los ciudadanos que van a pagar tarifas siempre más caras o en función a la rentabilidad que quieran tener la empresa, todos nosotros, los laburantes, los profesionales, los comerciantes, todos van a pagar porque, bueno, no hay garantías de que ese sistema... Este sistema tiene que ser reformado. El que no aguanta más es el sistema judicial. Mi sistema judicial no se Alberto pensó que se podía autodepurar. Bueno, no pasó eso, ¿sí? No pasó eso. No se autodepuró, se concentró más justamente, o hacen estas cuestiones casi a la luz de la sociedad, si bien son filtraciones, son hackers, puede haber en manos de los servicios de inteligencia, todo lo que querramos. Pero se conoce la existencia de estas situaciones, se conocían antes los bulbitos en la quinta de Macri de los jueces, o jugar al padre con los jueces de casación que van a entender ahora en la apelación de este fallo de ayer. Es decir, estamos hablando siempre de los mismos actores. Entonces es interesante que la sociedad ponga no la lupa en Cristina presa, como aparentemente Cristina va a ir presa, condenada, tiene que renunciar. No poner la lupa tanto en eso. Y esto no lo digo desde un punto de vista ideológico. Estoy observándolo como hay un mal funcionamiento gravísimo de uno de los poderes del Estado, que en realidad debería ser menos poder y más servicio. Porque es el rol que le asigna a la sociedad. Dirimir los conflictos, los conflictos de intereses privados, intereses públicos. Un lago secuestrado por un privado no puede funcionar, y eso se tiene que resolver judicialmente. Una empresa que quiere ganar una rentabilidad extraordinaria con sus servicios públicos y quiere ganar lo que fuera, tiene que tener un freno, y tiene que tener un freno en lo judicial. Esto es lo que está en juego cuando hablamos del servicio público de justicia, y este es el gran problema, y esto afecta especialmente estos jueces federales de la capital federal, pero en el fondo también está afectando a la formación de los abogados, a la formación de los jueces, a los concursos de los jueces, a los concursos y a las remociones de los jueces por mal desempeño. Este sistema tiene que estar transformado. Hay resortes institucionales, pero no son suficientes, porque los cambios no se ven. Y lo que estamos viendo es justamente todo lo contrario, el mal funcionamiento, el mal desempeño, y, por supuesto, una conexión con medios de comunicación, con capacidad de irradiar y de generar humor social. Entonces, hoy está la foto del pedido de Cristina que vaya con trajecito a raya, dando vuelta, y se difunde menos la foto de Jorge Rendo, el CEO de Clarín, recibiendo a todos estos jueces para trasladarlo a hacer su escapada a la luz de la estrella. Eso a mí me agrede como ciudadano, como hombre de derecho, me agrede absolutamente, me agrede y me genera como te notarás, un escosor. Doctor, usted hace un planteo... Porque eso no es compatible con la democracia. Doctor, usted hace un planteo concretamente de lo que sería lo ideal, que tiene que reformarse, pero esto no sé si lo vamos a ver nosotros o nuestros hijos, nuestros nietos, esta reforma que se puede. Yo este paso tengo una desilusión, porque durante 4 años este gobierno no implementó ninguna medida para cambiar la realidad de la justicia argentina. A los malos jueces hay que removerlos. A los malos jueces que pierden ética, pierden jurisdicción, y hay que removerlos. La sociedad lo tiene que removerlos, y hoy tiene mecanismo para avanzar sobre eso. Pero a los malos jueces se los remueve. ¿Cuáles son los organismos que tiene la sociedad? ¿Cuáles son los organismos que tiene la sociedad, doctor? ¿Cuáles son los organismos? Si acá la reforma del 94 determinó que no hay tribunales populares. Cuando hablamos de tribunales populares, no hablamos de los tribunales que se implementaban en Cuba de la Revolución, hablamos de lo que significa el sistema norteamericano, que ciudadano a ciudadana puede determinar a través del voto quién son los jueces. Eso no existe en la Argentina. Y hay algunos juicios por jurado, en la provincia de Buenos Aires funcionan algunos juicios por jurado para algún tipo de juicio, pero no es generalizado. En la provincia de Santa Fe no tenemos juicios por jurados. Hubo proyectos para impulsarlos, pero duermen el sueño de los justos en las cámaras legislativas. Las reformas son así, en una democracia se reforman las instituciones por reformas parlamentarias, legislativas. Pero lo importante, que coincido con vos para cuándo va a llegar, es la comprensión social que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos de estos fenómenos, ¿sí? Saber dónde poner el ojo crítico, ¿sí? Poner el ojo crítico en alguien que te asignó un rol importante en la sociedad, que es dirimir los conflictos entre personas, que es un juez, y si no te comportás en función de lo que se espera de vos, afuera del sistema. Y la sociedad lo tiene que repudiar, ¿se entiende? Este es el tema de fondo. Entonces, y que justamente tenemos esta gran preocupación, porque eso no va a ser irradiado, la fotito de Rendo recibiendo los jueces, y tiene una circulación menor, la fotito de Cristina con traje a rayas, y está poblado las redes sociales. Claro. Esto no es ingenuo, es porque es querido, es con capacidad de imposición. Estamos hablando, a ver, el que estaba ahí en esa excursión de amigos a la noche son los dueños de Telecom, Clarín es dueño de Telecom, en Telecom pasan las comunicaciones, yo estoy hablando de un teléfono, un dispositivo de Telecom. Es decir, a ver, nadie puede dudar del poder de lo tecnológico más allá de las redes sociales, sino el poder de imposición de una mirada a partir de la tecnología, ¿sí? Entonces, las voces que por lo general son críticas y no tienen un espacio, son condenadas a espacios más marginales, o la capacidad de irradiación es más más cortas. En cambio, las que interesan que se irradien, y bueno, tenés otra que campaña, cadena nacional de televisión. No. Doctor, es lo que hace fundamentalmente la parte técnica, un poco para, digamos, para desasnarnos, pero ya lo hemos escuchado, pero no, es importante repetirlo. Cristina Fernández fue directamente imputada y condenada. Llama la atención que debido a que estaba en la misma causa no fue condenado. Sí, hay varias cuestiones que son de análisis jurídico. Llama mucho la atención, a mí también me llamó, porque, digamos, por la misma razón que planteó Cristina, que estos supuestos hechos, ahora todavía no está firme, digamos, pero hay una condena, pero no está firme en la medida que está la apelación va a funcionar. La apelación va a funcionar recién después de marzo, porque estos jueces dijeron, bueno, cualquier juez más o menos en una semana y 10 días te da los considerandos de su fallo, que es el elemento que los abogados tenemos para apelar a la instancia superior y conseguir lo que la Constitución nos pide, que es el doble confronte, es decir, que la sentencia sea revisable. Pero en el análisis que hacemos de esta sentencia del Tribunal Oral Federal, el mismo argumento que tuvo Cristina lo utilizó el abogado Maximiliano, muy buen abogado penalista, Maximiliano Rusconi, de Julio Devido, que justamente no tenían dominio del hecho. Es decir, esto es muy importante de la teoría administrativa y penal, tener el dominio del hecho de tomar una decisión de, en este caso, de concentrar obra pública en un efector. No tenía dominio del hecho en el caso de, porque esta situación, porque esto habría que ampliar un poco el margen de debate, esta situación la administraba los contratos la provincia de Santa Cruz, no el Estado Federal. Entonces, ahí había una distancia de 13 escalones, por así decirlo, entre el que tomó algunas decisiones que puedan ser cuestionadas, que fue armado justamente por el, hay que recordarlo, quien hizo esta auditoría fue Javier Iguacel, que fue el primer interventor de Vialidad Nacional con el gobierno de Macri. Y armó una auditoría, casi, yo escuchen los testimonios, todavía lo pueden levantar en YouTube, los testimonios de los técnicos que estaban actuando en Santa Cruz, cómo la pasaron con lo que les pedían que haga en esas auditorías, casi a punta de pistola o de perder sus trabajos. Verdaderamente hay un par de técnicos que fueron testigos en este juicio, puntualmente de Vialidad, que es lo que justamente problematiza esta idea de que no hubo un juicio justo, con una debida, en lo formal sí, pero en lo sustancial las defensas no fueron escuchadas. Y sobre todo este resultado final, debido que estaba en el escalón 12, es decir, que tenía 12 personas más abajo, y Cristina como superior jerárquica, en realidad estaban los jefes de gabinete también, que son los que por la Constitución, y no hay ningún jefe de gabinete convocado a esta asociación ilícita, a esta imputación y hoy condena. Es decir, hay varias cosas que llaman la atención. Ningún jefe de gabinete, y en el caso del ministro del área de planificación, que era federal, que era Julio Devido, bueno, fue absuelto. Y con la misma lógica, porque el argumento defensista de Berlusconi era el mismo argumento de Veraldi, es decir, había una distancia de 13 escalones en el decisor de la obra cuestionada con Cristina o con los ministros. Entonces, también llama mucho la atención. Pero bueno, hay que ver los considerandos, los fundamentos de los fallos, y como toda biblioteca jurídica, tenemos de un lado y de otro. Este fallo se va a apelar, el Tribunal de Casación también tiene sus cuestionamientos por los miembros que ahí sí lo componen. Sí, lo escuchábamos, Cristina, doctor, lo escuchábamos, Cristina, ayer, hay todo enmarañado realmente de hijos, sobrinos, familiares, algunos muy relacionados con la dictadura militar por su apellido, sí, ¿no? Sí, pero ese es el problema que tiene la justicia federal. Si hay alguien que está vinculado a justicia federal que me está escuchando, no le va a gustar lo que voy a decirle. Se habla de la justicia federal como la familia, la familia, es decir, vos para ser integrante tenés que ser primo, hermana, primo, hermano, sobrino, y ahí está. Cristina lo dijo ayer con sorna, lo dijo con claridad. Entrás a un tribunal y sos la hermana, la secretaria es hermana del juez, y el juez tiene a la hija del otro juez como empleada. Es decir, esto de que está hablando, de que el acceso al sistema judicial solamente se hace en forma de por nepotismo, es decir, por vínculos afectivos o familiares, una esta palabrita que algunos sectores de la política la han puesto de moda, la casta es eso, justamente. Vos entras a un lugar y están todos vinculados. Que vos tengas una bolsa de trabajo como laburante y que quieras promover o cuidar a tu afiliado y tenga la posibilidad de que el afiliado ocupe el lugar del afiliado que se va a jubilar, es una cosa. Pero que vos tengas como un sistema en la más allá de la realidad salarial distinta, sino con lo que te asigna, la tarea que te asigna la sociedad, que es juzgar el comportamiento y la conducta de otros, sí, es mucho que es, porque ¿qué pasa? Si te tocó a tu tía y a tu sobrina, y no, vas a mirar para otro lado. Lo estoy diciendo también como un ejemplo tonto, ¿no? Pero para que se entienda coloquialmente, que es un poco la queja de Cristina. Pero estos jueces de casación que van a intervenir en la apelación, y que esa apelación es confirmatoria de la Cámara de Casación de este Tribunal Federal, solamente quedará la vía abierta del recurso extraordinario de queja ante la Corte. Y en la Corte tenemos garantía. Ninguna. Doctor, quiero agradecerle, muy explícito, verdaderamente pasó muy importante para esta radio sus palabras, y fundamentalmente en cualquier momento cuando tengamos necesidades lo vamos a convocar nuevamente. Bueno, el agradecido soy yo, muchas gracias por esta entrevista, y ojalá que más allá de este pensamiento, de esta opinión que uno tiene como ciudadano, como abogado, como recorrer un poco las lógicas de los tribunales, es importante que la ciudadanía pueda ver con claridad, ¿sí? que no se deje confundir. Yo creo que los pueblos nunca se confunden. Podrán estar aturdidos, podrán estar saturados, podrán estar en problemáticas, pero la larga sabiduría del pueblo, que se ve quizás con el tiempo, no se equivoca. Gracias nuevamente, doctor. Hasta luego, la seguimos. El doctor Adán Costa Rotela estuvo por el 68.9.